Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Antes de empezar, dejadme comentar que esta grabación se hizo a finales del 2011, por lo que hay alguna referencia al diciembre ya sin, y que no os asustéis. Espero que os guste. Pues bueno, tenemos aquí a mi viejo amigo Adán Casado, que es un colega que conozco desde bien pequeño. Y bueno, dejaré que se presente él mismo, que seguro que se presenta mucho mejor que yo. Vale, buenas. Adán Casado, estudiante de Geografía en la Universidad de Gerona. También desde los tres últimos años atleta con el GIEC de Girona y con el Club Atletismo Rosas. Vivo en Gerona, medio camino entre Gerona y Rosas, visitar a la familia, todos los que estudiamos lo sabemos, que hay que hacer eso. Y bueno, soy un poco yo lo que vengo siendo. Sí, sí, pues muy bien. Yo, bueno, nos conocemos desde cuándo, tío. Desde bien pequeños, ¿no? Parvulitos. Sí, ¿eh? Y sí, sí, bueno, hace el año pasado, ¿no? Estuvimos viviendo juntos. Sí, sí. En segundo de la uni. Y bueno, pues nada, para empezar, decirte, bueno, ya que es un poco un podcast así de deporte, que en mi blog hablo, sobre todo hablo de tecnología y tal, pero de vez en cuando va bien cambiar un poco el tema, porque es una cosa que también nos interesa. Y bueno, ¿tú cuándo empezaste a dedicarte a esto de correr? Porque yo me acuerdo antes que cuando yo jugaba a fútbol tú también jugabas. Éramos de equipos rivales y, sí, bueno, pero luego te cambiaste, ¿no? Un año jugamos juntos, me acuerdo. Sí, antes de que se separaran los clubes. Sí, sí. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo hasta los 18, 19 hice fútbol y luego al venirme aquí a vivir a Gerona cambié radicalmente todo y dije, venga, va, me cambio de deporte y también me vine a vivir aquí, etcétera. Y bueno, el caso es que el fútbol ya acabé muy quemado por diversas circunstancias y el atletismo ya lo había probado el último año que había hecho fútbol, ya lo había probado, iba a entrenar a las pistas de Figueras y me llamaba la atención este mundillo y bueno, tras un año de adaptación muy difícil, porque cualquiera que pase de hacer nada o hacer cualquier deporte a hacer atletismo, claro, en serio cada día, pues lo pasa mal y se lesiona, etcétera. El cuerpo requiere una adaptación, como en todo. Pues bueno, aquí ya el tercer año llevo, el cuarto, y bueno, ya digo, desde los 18, 19, y aquí estoy y cada vez me gusta más y voy encontrando lo mío, mi disciplina. Claro. Pero entonces hubo un año que estuviste haciendo las dos cosas. Exacto, sí, sí, en segundo de bachiller, en el último año que hacía fútbol, vaya, que entrenaba 2-3 días por semana al fútbol y los días que no hacía fútbol pues me iba a Figueras a las pistas con el bus. Muy bien, muy bien. Y entonces empezaste ahí a correr en las pistas de Figueras. Exacto, sí. Ahí el entrenador que tenía ahí me iba haciendo probar diferentes disciplinas. Es más que nada cuando uno empieza es eso, es probar lo tuyo, porque es muy grande. Hay corta distancia, media distancia y larga distancia, velocista o fondista. Entonces yo probé varias cosas. Y bueno, tampoco era muy en serio eso, un entreno o dos por semana tampoco es muy, muy en serio. No. Y entonces, ¿cuándo, digamos, ya empezaste en serio ahí a rollo profesional? A entrenar duramente y bueno, a ir a competiciones y así, ¿cuándo empezaste? Bueno, a ver, profesional es cuando te pagan o tú recibes algo a cambio, sí, de lo que haces. O sea, yo aún no soy eso, yo diríamos que semi. Algún día, si Dios quiere, lo seré. Con lo que tenemos del centro de tecnificación, podemos decir que somos semi, porque nos pagan algunas cosas, nos dan la equipación y todo. Pero ¿eso qué es? ¿Eso qué es, el centro de tecnificación ese? Centro de tecnificación es el centro de tecnificación de cursos de montaña de Cataluña, que entré este año mismo, entrado en el 2011. Entré, bueno, es un centro que capta a los jóvenes talentos en carreras de montaña en Cataluña. Y el mes de febrero, marzo, entré y fui a entrenar con ellos ya, y me dieron equipación y, bueno, hicimos un grupito de chavales majo. Sí, sí. Bueno, y contestando la pregunta de antes, cuando vine aquí a Gerona, que me establecí para estudiar geografía, ahí es cuando empecé ya a dedicarme al atletismo al 100%, entrenando cada día con un entrenador que le pagábamos y que nos... O sea, tú pagas el club, pero lo que pagas de club pagas el entrenador. Claro, claro. Y ahí, claro, con una planificación bien hecha y un control de alguien que sabe, etcétera. Entonces, sí, en el año 2009, así. Muy bien. ¿Y entonces ahora ya vas a carreras importantes y tal, o sí, no? Sí, esto poco a poco... Te vas metiendo, bueno, ¿no? Empiezas haciendo crosses, empiezas haciendo carreras populares y tal, y bueno, luego conforme vas mejorando y tu nivel sube, vas asimilando entrenamientos, vas acumulando kilómetros en las piernas. Claro. Y luego ya vas a campeonatos de España, de Cataluña, sí. Universitarios. Sí, en el mismo año que empecé ya tuve la suerte de clasificarme por equipos en categoría junior para el campeonato de España por clubes de cross, y nos fuimos a Cáceres. Y bueno, y el año siguiente pues ya estuve también en el de Cataluña de cross, en Universitario de Cataluña, que lo gané, y bueno. Muy bien. Y eso, ¿cuál os has ganado de los campeonatos estos importantillos que has hecho? Bueno, el campeonato universitario de media maratón de montaña en el 2010, el circuito Circuit Gironi de Cross, esto en el 2010-2011, en 2011 la Copa Catalana de Carreras de Montaña, que acabó hace nada, uh-huh. Y en el 2010 el tercero en el Campeonato de Cataluña de Carreras de Montaña. Pues, muy a tela. Sí, no, yo... El campeonato de Cataluña no ha sido el que has ganado de carreras de montaña ahora hace poco. La Copa Catalana es una copa que tiene diversas carreras a lo largo de todo, de primavera, verano, otoño. Y son 6 en total, creo. Y bueno, las 4 mejores que hagas son las que puntúan. Hay que hacer 4 como mínimo para entrar en la clasificación final. Sí. Y es esto lo que me la jugaba con un chico de Valls, de Capafons, que se llama Eloy Burras. Me la jugaba con él y ya es un buen chico, hablamos por aquí por Facebook y tal, y dijimos, quien tenga mejor día la va a ganar. Y quien llegue primero, vaya. Y pues tuve la suerte de ser yo y gané, vaya. Sí. No, ya vi yo... Hombre, yo me enteré de esto, cuando te tengo a Facebook así, pero cuando pusiste lo del newsletter de Rosas, del pueblo donde vivimos... Sí. Vi ahí que te habías logrado ser campeón y tal, y digo, hostia... Hombre, eso para un colega que te conoce desde hace tiempo, también me sentí muy contento por ti, la verdad. Pues muy bien, tío. Y entonces, volviendo un poco al tema de entrenar... Sí. Claro, yo siempre me ha gustado el deporte y tal, y a veces también salgo ahí a entrenar, a correr y así, pero no a nivel de, más que nada para desconectar. ¿Tú cuando empezaste, que lo hacías también para desconectar, y ahí vas a algo duro, a dedicarte a esto? A ver, la primera etapa en Figueras lo hacía para probar, digamos, y luego aquí cuando vine a Gerona ya, pues... Un poco en serio, porque yo siempre voy, mi formación siempre tiene que ser intelectual, eso es lo que creo yo y que debería ser el modelo de educación para... Eso está claro, sí. Formación intelectual y formación deportiva. Sí. Y luego, pues yo creo que siempre tiene que ir ligado, y entonces pues como empecé una nueva etapa en la universidad, pues... También quería empezar una nueva etapa en el deporte. Entonces, lo hice un poco para probar, sí, desconectar, bueno, más que nada para eso, como un complemento de mi formación. Pero luego ves que si se te da bien, etcétera, pues ya... Y te surgen oportunidades en el camino que te pueden hacerte, que te permitas dedicarte a ello. Pues bueno, ya entrenas más en serio y luego, pues bueno, ya lo van necesitando. El cuerpo se acostumbra y es algo que necesitas. Sobre todo la gente que prueba el atletismo, correr, se acaba enganchando. Y luego lo necesita, necesita su ración, su dosis semanal de correr. Sí, sí. Para mí, por ejemplo, yo me dedico en serio y a veces pues cuesta un poquito salir o lo que sea. Claro, claro. Para otra invierno, gente, invierno, pero que hace... Eso cuesta. Tener malas fuerzas. Eso cuesta, y entrenar con un grupo en realidad va bien porque claro, siempre te va a haber uno que te tira, o también porque tienes el compromiso adquirido con otras personas y ya sí, vas a salir porque tienes que hacerlo, has quedado. Y yo entiendo también mucha gente en esto que dices de desconectar, gente mayor que trabaja con hijos y tal, para ellos sí que puede ser una muy buena válvula de escape, salir a correr, despejarse. No, yo por experiencia personal, ya sabes, la época que tuvimos de universidad, que todo el mundo tiene, muy dura. Hay carreras más que otras, pero no sé si es un cliché, pero las carreras de informática suelen ser muy duras. Y yo cuando salí era para desconectar, porque estaba todo el día metido en la universidad, números por aquí, era ver un poquito Matrix. Y tenía que salir de ahí, y me acuerdo cuando iba a sala a correr, que iba a dar la vuelta. Pero es eso, es lo que siempre he admirado más de ti. Sí. Que tú tienes una fuerza interior para hacer las cosas que te propones, que a mí siempre me ha faltado. Porque bueno, yo empezaba a salir y al final digo, un día ya dices que no, y cuando un día ya dices que no, y al siguiente también. Y al final, mira, lo iba dejando, después otra vez entraba, y mira, y ahora sí, siempre estoy así. Entonces, bueno, pues... Una de dos es habituarse, o bien coger el habituarse, cogerle el gustillo, engancharse, digamos. Sí, sí. Esto, bueno, he dicho la gente que tiene mayor, que tiene responsabilidades y tal, pero también se aplica a nosotros los estudiantes en épocas de mucho estrés, lo que sea. Siempre puede servir el deporte para desconectar o lo que sea. O sea. No, y esto del correr, luego... Cuando lo he empezado a ver más es ahora que he empezado a conocer a gente así de mi ramo, de la programación y tal, que hay parece que no, pero hay muchos que, o sea, ya se toman el hábito de salir a correr, porque claro, es un trabajo que estás todo el día delante del ordenador. Entonces, claro, si no haces algo fuera de esto, ya mucha gente, y uno, o sea, no lo parece, pero hay muchos, muchos programadores que tienen ya como costumbre hacer unos kilómetros a la semana. Y entonces ya a partir de aquí empecé, hostia, pues también me picó el gusanillo, y a partir de aquí sí que lo estoy empezando a hacer más en serio. Y ya, sí, claro, aprovechando que vivo aquí en Bañolas ahora, en el lago que hay, es muy bonito y es una zona que da gusto ir a correr, la verdad. Sí, sí. Yo soy partidario, bueno, de siempre hacer algo. Siempre puedes hacer algo, ¿no? Sí, sí. No tiene por qué ser correr. Puedes cogerte la bici, irte un rato por ahí, a despejarte, a que te dé el aire... Incluso si tienes mucho mono, digamos, de moverte o algo, una sesión de gimnasio, un poco de natación. Aquí en Gerona tenemos la suerte que hay de todo. Ni tan. Y se trata un poco de eso, de moverse también. Esto la gente está tomando bastante conciencia de que hay que mantenerse sano. Sí, sí, sí. Y un poco, y hacer un poco algo, moverse. Sí, sí. Eso es bueno, pero aún falta hacer muchas cosas para que... Sí. Porque también hay muchos que se quedan delante de la consola todo el día, pudiendo no hacerlo, no por trabajo como tú, que en el ordenador en este caso. Claro, claro. Y hablo de niños más pequeños, que precisamente es lo que les conviene más. Sí. Y es cuando tienen más facilidad para hacer las cosas. O sea, toma ganas ahí. Y si se acostumbran de pequeños, es mucho mejor, porque... Ya está, esa es la clave. Pues bueno, ahora, bueno, no saliendo del deporte, pero encarrilando un poquito el tema a mi temita, tecnología y esas cosas. Ajá, sí. Un poquito, bueno, antes yo me acuerdo, bueno, se veía, tú ves imágenes de hace años y años, y cuando la gente iba a la montaña o a correr, iba con prendas lo que podían y lo que había en la época, pero ahora la tecnología cada vez está más en todos lados, hasta y en deporte sobre todo. Y sí, bueno, en ámbito un poquito así de correr y tal, ¿tú cuando vas a correr qué llevas? ¿Un reloj con pulsómetro? ¿Si haces rutas un GPS o alguna sí, cómo vas? Yo llevo el Garmin Forerunner sí, 305, que es, me he dado cuenta de que es súper popular, sí, lleva sí, muchísima gente. Bueno, este lleva pulsómetro, es GPS también, y te marca el ritmo, te marca la tiene memoria para no sé cuántas vueltas, y va muy bien, la verdad. Te permite ir controlando el ritmo que llevas en el momento y las pulsaciones si llevas la cinta de pulsómetro. Sí, llevas la cinta y el reloj se conecta y tal, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que llevaba yo hace tiempo, sí, sí. Te dice las pulsaciones que tienes en ese momento. Esto lo que más me gusta es que llegas a casa y ves la velocidad media, los minutos, el kilómetro, que te ha salido el ritmo medio, se te descarga en... Yo personalmente uso Strands. Hay gente que usa muchísimas... Strands, que es una red social de deporte. Strands, ¿no? Sí, es una red social que tú compartes tus entrenamientos. Sí. Los puedes editar, poner más específicamente el tipo de entreno que has hecho, si han sido series, un rodaje largo, suave, etc. Y tú igual sigues a gente, sería más como Twitter, sigues a gente y te salen las actualizaciones, lo que ha hecho la persona a quien sigues, lo que ha hecho ese día. Entonces tú le puedes comentar. Puedes compartir también material, si te compras material nuevo, puedes poner a juntar fotos. Eso está bien. Puedes compartir ahí de todo, incluso si has ido al fisio, si tienes una lesión, qué has comido, cuánto pesas, todo, es una locura. Pues esas cosas sí que... Hola. Yo lo que he probado más ha sido más redes, por ejemplo, empecé con Runkeeper, sí, que más que nada es una aplicación para iPhone, porque yo cuando salgo a correr así meto el iPhone, me lo meto en una mochilita pequeña que llevo y así hace lo mismo, me rastrea el camino que hago y todo, y cuando llego a casa pues ya lo tengo sincronizado. Sí, he oído hablar de esa. Sí, y es que todas hacen más o menos lo mismo, pero esta me gustaba porque puedes fijarte como un entrenamiento y decirle, ahora hago, yo qué sé, unos metros en sprint, unos metros de relajación, y así por marcarte unos límites que vas haciendo. Y bueno, te dice si has llegado. Y encima lo bueno que tiene, que como si vas escuchando música con los auriculares, sí, pues cuando haces un kilómetro dice, has hecho un kilómetro, has tardado tanto y a este ritmo y tal. Y así mientras estás corriendo vas viendo si vas bien o no vas bien. Te va avisando con una voz, me imagino, ¿no? Sí, sí, con la voz. Eso es otra cosa, porque ahora últimamente ha salido una que se llama Endomondo, que por Facebook la están usando mucho. Y bueno, ya la he probado esta última semana y está bien, es muy parecida a Runkeeper, pero por ejemplo la voz que te dice estos datos a mí me asusta, porque estás corriendo y parece una vieja ahí que te dice has corrido un kilómetro, y a mí sinceramente yo digo, guau, cuando lo escuché por primera vez digo, ¿pero qué es esto? Y entonces creo que voy a volver a Runkeeper solo por la voz, Sí. Esto me recuerda al había uno que lo sincronizabas con tu iPod también, o el iPhone, el de Nike. El de Nike, sí, Nike, sí, Plus. Nike Plus. Ese sí, muy sí, parecido al que me has dicho de Runkeeper. No sé cuál salió antes, pero... Sí, no, creo que fue Nike Plus, empezó porque ya Apple los integra en los dispositivos. No sé si va con las bambas o así, ¿no? Y me parece que las últimas versiones ya llevan lo que es, digamos, el chip necesario para funcionar, ya lo llevan los iPhone y todo incluido. Me parece, no lo he usado mucho, pero sé que está muy, muy, muy implementado dentro del sistema, porque directamente yo no lo tengo, pero si voy a configuración y tal, hay un apartado de Nike Plus, o sea que sí, ya está. Apple ya, no sé, tendrá algún contrato con Nike y así. Venía un pack de unas sí, zapatillas Nike, sí, y sí, te venía un iPod y podías comprarlo y venía ya todo equipado, sí, sí. Pues yo salgo a correr bastante con el iPhone. Tengo un iPod Nano, que bueno, se lo regala mi padre. Y más que nada uso el iPhone para las aplicaciones estas, porque para escuchar la música podría llevar cualquier cosa. pero ya que aprovechas y te rastrean y después llegas a casa y te hace gracia ver el camino que has hecho. Eso, si un día has improvisado, pues ver el camino que has hecho por el GPS está bien. Yo sé que el iPhone también permite que te sigan a tiempo real. Sí. Me parece que vas corriendo por un camino, la gente ve lo que estás haciendo y te puede ir, digamos, si quiere, te puede ir a interceptar, puede ir a encontrarte o... No sé con qué aplicación es esa. O este está corriendo por esta zona. Sí. Voy a buscarlo, a ver si me lo encuentro. Ese tiene que estar bien, ¿eh? No sé, eso me pareció curioso. En Strands hay mucha gente que lo hace. En Strands, pues sí, ¿ves? Eso tiene que molar. Eso tiene que estar bien. Sobre todo por ahí, por ejemplo, en Gerona, sí, que debe haber mucha gente corriendo y tal. Sí, madre mía. Pues eso tiene que estar bien. Pues bueno, me parece que ya nos hemos fundido un poquito aquí lo que queríamos hablar, ¿no? Sí, te iba a preguntar yo a ti. uy. Los vídeos estos del Journet. Sí, Kilian Journet. Son una pasada. Están hechos con una cámara HD seguramente, ¿no? Sí, es una cámara... el otro día miré la marca. La de slow motion, ¿no? Los normales. Los que hacen normales, sí. Solo han hecho un vídeo de slow motion. Y eso sí que es una pasada, ¿eh? No sé si hay que hacer una... Se necesita una cámara especial. Sí, son cámaras de alta velocidad que te hacen... Capturan más frames por segundo. Y luego al ponerlo a la velocidad del ojo humano normal, que me parece, no sé si son 33 o así, pues claro, lo ves todo... Con más fotos en cada segundo, lo ves todo más lento, ¿sabes? Claro, y claro, ya lo hacían. Lo hacían en un terreno y en un paisaje ya. Sí, que ya, hombre, estaba muy preparado. Eso. Sí, especial. Porque cuando saltaba y veías la arena y todo, era una pasada. Sí. Igualmente, normalmente ya llevan un equipo de grabación que suelen ser entre dos o tres personas. Sí, esto lo leí en una entrevista, ¿no? De las muchas que le hacen. Y sí, son cámaras HD, me imagino. Y también un editor, quien le edita los vídeos. Sí, tiene que saber también porque. Le pone una música y unos montajes muy bien hechos. Esto me imagino que todo viene. Y a mí me flipa más, no tanto el montaje. Sino, porque claro, estamos hablando de que graban a alguien corriendo. Sí. Que no es fácil. Porque además también salen a veces ellos corriendo, el cámara corriendo. Sí. Porque a veces es un colega suyo que le da la cámara. Porque Kilian me parece que siempre lleva una encima, me parece. A veces, porque cuando salen a entrenar a Osin, muchas escenas sale él, que se está grabando a sí mismo. A veces, sí. El que le graba, me imagino muy bien. Que también corre. Sí, porque para seguirlo... Tienes que... Y también normalmente hacen un recorrido, un reconocimiento de ruta previo y localizan los puntos que pueden dar buenos planos. Que pueden grabar y tal. Eso no lo sabía, ¿ves? Sí. Y bueno, y este chico, pues todo el mundo lo sabe ya lo que ha hecho. Hombre. Para nosotros, los chicos del centro de tecnificación y todo, para nosotros es un... Es un modelo a seguir, pero no lo puedes tener como referencia. No. ¿Qué quiero decir con esto? Está lejos. Que lo que ha conseguido él a su edad, nadie va a poder conseguirlo más. Y es imposible obsesionarte con conseguir lo que ha hecho él. Tienes que intentar llegar, pero disfrutando del camino. Sí, pero no puedes hacer lo que ha hecho él, es imposible. Por eso no se le puede tener como referencia, pero sí como modelo. Claro. ¿Modelo en qué? Sobre todo en la filosofía que... Sí, eso es lo que me sorprendió más. De algunos vídeos que sale él hablando y... Por ejemplo, vi uno hace poco, que no sé qué campeonato tenía que ir, que el día antes dijo, no voy, porque no quiero ir a correr. No sé si has visto este vídeo. Cavalls d'Alvern. Hostia, no sé. Sí, es uno que salió hace poco. Bueno, creo que dice que se retiró porque no le apetecía correr. Sí, simplemente. Sí. Que no... Bueno, también estaba ya un poco saturado de competiciones, me parece. Sí, es lo que decía, que al final ya no corría porque le gustaba, corría por las obligaciones de... Supongo de los sponsors, de la fama, digamos. Sí. Y que bueno, quería descansar también. Había tenido muchas carreras esta temporada y... Y la filosofía que tiene, lo que venía diciendo antes, es Me imagino que llega un punto que cuando ganas tanto y conoces a tantas personas y vas por tantas partes del mundo a hacer carreras y lo sigues ganando todo, supongo que ya la misma inercia te empuja a pensar esas cosas. Claro. Y de ahí viene pues que él busque otras cosas. Eso que dice, una copa no significa nada. Tú te quedas con los momentos, con las sensaciones. Sí, sí, me acuerdo de eso. Me imagino que él lo dice después de haber ganado muchísimas copas. Sí, supongo que también. Y porque de verdad lo siente. Claro. Sí. Entonces, claro, me he leído el libro este también que tiene, que ha tenido mucho éxito, Corra o morí. Ah, está bien. No sé si lo conocías. No, no sabía que había escrito un libro. Pues, y bueno, sí, aquí explica todo, sus experiencias y sobre todo estas sensaciones que le hacen pensar en estas cosas y llevar esta filosofía. Ya digo, es un modelo, pero no una referencia, porque la referencia se tiene que tener los pies en el suelo. Y tan. No puedes ahí aspirar a cosas que... No. Pues muy bien, Adán. Bueno, un placer, espero que... Es todo igualmente, por favor. Que haya salido bien. Ahora veremos si sale bien. Y espero que, bueno, a los pocos oyentes que tengo y, bueno, si tú lo quieres enseñar a tus colegas, pues espero que les guste. Vamos por ahí, sí, algo. Sí, espero que les guste y, bueno, y sabes que si algún día quieres venir a hablar de deporte o de tecnología o de, qué sé, de geografía que tú haces, pues aquí tienes un lugar donde poder expresarte tranquilamente, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, tío. Y bueno, a ver si quedamos también pronto, ya no tú y yo, sino tú, yo y los otros que ya sabes. Ajá, sí. Que a ver si me ayudas a convencerlos, porque tenemos ahí un par de temas que tocar que serían interesantes. Sería interesante grabar algo. A ver si para diciembre así encontramos un hueco. Sí, yo creo que nos va a costar más convencerlos que se quiten la vergüenza. ¿Sabes? Porque ya los conoces. Pues bueno. Un placer y hasta pronto, si te quieres despedir. Muy bien, vale, muchas gracias a ti también, tío, y un saludo a todos los que nos hayan oído y hasta pronto. Pues venga, hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o visitar mi cuenta de Twitter que es @alexito4. Un saludo y hasta pronto.